El tema del mensaje es, apúntelo, ¿por qué es urgente que la familia y el matrimonio busquen la unción del Espíritu Santo? ¿Y cuáles son las 10 espinas que estorban para que esa unción baje? Repito el tema, ¿por qué es urgente que la familia y el matrimonio busquen la unción del Espíritu Santo? ¿Y cuáles son esas 10 espinas que estorban para que la unción baje? Vamos a usar de clave el Salmo 51, versículos 3 y 4, el Salmo 51, versículos 7 y 8, y Hechos 2:1. Vuelvo a repetir el tema. Mientras yo esté hablando esta palabra, hermano, usted esté bien atento, no deje que nadie le converse. No deje que nadie le hable, porque entiendo, hermano, que esto me lo ha dado Dios porque es de urgencia. Aleluya, porque es urgente que la familia y el matrimonio debe de buscar la unción del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas 10 espinas que hay que sacar para que la unción baje? Cuando el tema dice urgente, es como cuando los bomberos van a una iglesia, los bomberos van a las iglesias, o un estadio, y usted sabe que los bomberos exigen, tanto en la iglesia, en el estadio, que se tengan en algún lugar específico los extinguidores de fuego. Y cuando esta gente viene, ¿qué le dicen? Es urgente que ustedes pongan eso. Porque si ustedes no ponen eso, no le damos el permiso para operar. Pero la palabra que ellos usan es urgente. Cuando algo se habla de urgente, es que no es para hacerlo para la semana que viene, ni es para hacerlo de aquí a un mes, ni es para hacerlo de aquí a 6 meses. Algo urgente es que hay que hacerlo ya. ¿Cuántos dicen amén? Hay que hacerlo ya. Por eso el tema dice, porque es urgente que la familia y el matrimonio busquen la unción del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas 10 espinas que estorban para que la unción baje? Yo deseo, mis hermanos, en esta mañana hermosa, linda. ¿Cuánto cree que es una mañana linda? Una mañana hermosa. Comenzar este corto mensaje trayéndole a ustedes dos ilustraciones sencillas, porque lo de Dios es sencillo. Mire, hermano, el que complica lo de Dios no es Dios. Quien se pasa complicando lo de Dios son los hombres. Lo de Dios es sencillo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo le voy a traer dos ilustraciones bien sencillas, bien fáciles de entender. ¿Cuán importante es, hermano, caminar con la unción y la llenura del Espíritu Santo? Es necesario en la familia, y que la familia y el matrimonio busquen esa unción. Si la unción está, hay paz. ¿Hay paz dónde? Hay paz en el matrimonio. Hay paz en la familia. Pregunto yo en esta mañana, ¿es importante que en el matrimonio y en la familia haya paz? Déjame ver las dos manos, que haya paz. Seguro que sí, es importante que la haya. Pero para que esa paz esté en el matrimonio, para que esa paz esté en la familia, para que esa paz esté ahí presente, es necesario que ese matrimonio, es necesario que esa familia busquen la unción. Cuando yo hablo de la unción, estoy hablando de buscar la presencia de Dios. ¿Dicen amén? No solamente hay paz, hay armonía. Pregunto yo, en este tiempo es importante que en el matrimonio haya armonía. ¿Se mete el enemigo para romper esa armonía? Alaba. ¿Se mete el enemigo para romper esa armonía en la familia? Sí, Señor. Cuando esa unción está, hay paz, hay armonía, hay comprensión. ¿Y qué significa esa palabra comprensión? La palabra comprensión significa llegar a unos acuerdos. Amén. Sin que nadie sea más favorecido uno que otro. Amén. Hay comprensión. En este mensaje, hermano, la pregunta es: ¿trata el enemigo de romper esa comprensión? ¿Trata el enemigo de romper esa comprensión en el matrimonio? Que el matrimonio no se comprendan. Mire, yo conozco parejas de 25, de 30 años. 30 años de felicidad, 25 años de felicidad. Y el enemigo se ha querido meter para romper esa comprensión. Usted sabe lo que es tener 25 años de casado, 30, gracias varón. 25, 30 años de casado, que después de ese montón de años de casado, no, le diga a él a su esposa: yo no te comprendo, yo no te entiendo. O que ella le diga a él: mira, yo no te comprendo, mira, yo no te entiendo. Después de 25, 30 años. ¿Qué está pasando ahí? No hay paz. ¿Qué está pasando ahí? Que ya no hay en ese matrimonio presencia de Dios. Es importante que esa presencia de Dios, que esa unción de Dios esté presente ahí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Es como ahora mi esposa me llama, yo vengo llegando acá a Fajardo y me llama: mira, Ángel, me he puesto un poco mal de los ojos, tengo los ojos más hinchados, por favor, mi amor. Cuando me dijo mi amor, hermano, me derretí. Aló. ¿Y quién no se derrite? Levanta la mano los que se derriten cuando le dicen mi amor. Levanta la mano. Ay, Nito, pero qué pocas manos vi. ¿Cuántos se derriten? Dame. Mi amor. Ahora, diga usted, hermano, sería injusto que después que yo salga de aquí me quede por lo menos una hora ya en Canóvar, en la iglesia bautista, y después de una hora yo salga para casa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy siendo una persona, ¿y qué? Incomprensible. Porque el que es comprensible se compadece del dolor del otro. ¿Cuántos dicen amén? Se compadece del dolor del otro. Y si el hombre ama a su esposa, como dice que la ama, lo demuestra diciéndoselo. Lo demuestra con sus actitudes y con su comportamiento. Amén. Y si mi esposa me dice: te necesito, no me siento bien, yo tengo que ser comprensivo. Amén. Aleluya. Y el enemigo trata de romper esa comprensión. Trata de romper eso. Trata de romper eso. Pero cuando la presencia de Dios está presente, cuando la unción de Dios está presente, eso es como un bloqueo. Eso bloquea ese intento del enemigo. Denle un aplauso grande a Jesús, bien fuerte, hermano. En este mensaje vamos a hablar también de esas ocho espinas que estorban para que esa unción esté presente, para que esa presencia de Dios esté presente en ese hogar, en ese matrimonio. Y yo pregunto en esta mañana: ¿las espinas molestan? ¿Molestan las espinas? Seguro que molestan. Y hay espinas pequeñas, hay espinas grandes. Y si usted no avanza a sacarla, les va a producir una infección, aunque sean pequeñas. A su nombre. Y si usted deja esa espina ahí, le produce una infección Y esa infección le puede producir una gangrena. Yo quiero decirle en esta mañana que hay diferentes clases de espinas. Hay espina de erizo. ¿Quién se ha hincado aquí con una espina de erizo? ¿Verdad que eso duele? Y arde. Hay espina de erizo. Hay espina de los palos de limón. ¿Quién se ha hincado aquí con una espina de palo de limón? Y usted desea coger el limoncito ese y ¡ay! Ahí quedó. Hay espina de cactus. ¿Quién se ha hincado con una espina de cactus? Y son chiquititas, ¿verdad? Son grandes. Chiquititas. Y esas espinas chiquititas que no se ven, duelen. Esas son las que más molestan y las que más daño hacen. Porque no se ven. Y después tú sientes ese dolor como que le coge por todo el brazo y como que le llega acá arriba al corazón. Escucha bien. Escucha bien. Ayuden al hermanito por ahí, búsquenle una sillita. A su nombre. Este mensaje, la única intención es inquietarte. Usted se sienta por allí. Este mensaje, la única intención es inquietarte. ¿A cuántos aquí ya los está inquietando? Levanta la mano. Inquietarte. Motivarte. Escuche bien. A que renueves esa búsqueda. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Hace falta esa búsqueda? ¿Hace falta esa búsqueda? ¿Hace falta esa búsqueda? ¿Hace falta esa búsqueda? Si usted lo cree, denle un aplauso grande al Espíritu Santo. Hace falta. Ahora, ¿cuál es la porción bíblica donde expresa que Dios está empeñado y ansioso de darle a usted esa unción? No solamente unción, de que su presencia esté con usted. Alaba. Dios está empeñado. Dios está ansioso. Cuando hablamos de la palabra empeñado, ¿a qué yo me refiero? Esa palabra empeñado es, ¿ah? Dígame. Deseoso. Está deseoso. Usted no anda deseo a veces de ir y comprarse un helado con mucho chocolate. Y usted dice, en el primer McDonald's que yo pase, ahí me detengo. O usted no anda de un deseo. Donde usted ve el primer lechón dando vueltas. Usted está deseoso. Y hasta que usted no cumpla ese deseo. Fue como mi hija que me dijo, papi, después de Calle, uno sube para allá arriba y eso fue uno. Los mejores lechones asados se comen allí. En Guabate. Y entonces me dijo, papi, allí me detuve con mi esposo y eso es riquísimo. Los chichajones, el chichajón de cerdo, eso es blandito y caliente. Y ya yo lo veía en la mente dentro de un canto de pan. Alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Y me toca predicar por Patilla, por allá, por lo último. Y yo le dije a Eliezer, tenemos que pasar por Guabate. Y a la primera que yo vi un lechón dando vueltas, allí me detuve. ¿Cómo estaba yo? Ansioso. Estaba yo deseoso. Y así está Dios. Dios está deseoso. Dios está ansioso de que su presencia esté contigo. ¿Cuánto quieren su presencia? Si usted la quiere, denle un aplauso grande a ese Dios. De que su presencia esté contigo. Aleluya. De que su presencia esté contigo. Y en Hechos 2:17, mire lo que dice. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Sabe lo que está diciendo? Derramaré de mi presencia sobre toda carne. Y la pregunta es, Los postreros días, ¿cuáles son esos postreros días? Esto que estamos viviendo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. A su nombre. Ustedes ya me conocen. Mientras voy predicando, voy enseñando. Yo creo que eso es más o menos el estilo de Cariño. No sé, esa es la forma que el Señor me usa. Ok, vamos a mencionar cuáles son esos requisitos, hermano, porque hay gente que creen que esto de Dios es, oiga, pide y ahí va. Sí, hay gente que cree que esto es así. Lo de Dios no se puede alcanzar por la lógica. Lo de Dios usted lo alcanza por la fe. Por la fe. Esto es por la fe. Qué lindo es el Señor. Ahora, ¿por qué el creyente no debe dudar de esa promesa? ¿Cuánto cree que es una promesa? En Hechos 2:39, mire lo que dice. Porque para vosotros es la promesa. Cuando usted está diciendo para vosotros, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Para todos los que están lejos, en otras palabras, los que le sirven a Dios allá en Rusia, los que le sirven a Dios allá en Argentina, para esa gente, para los que están lejos también, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Por qué usted está aquí? Porque Dios lo llamó. Porque yo estoy aquí. Porque Dios me llamó. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. ¿Cuántos aquí se sienten llamados por Dios? Déjame ver las dos manos. ¿Usted se siente segura de que Dios lo llamó? Que no fue el concilio, no fue el hombre. Fue Dios. Fue Dios el que te llamó. Qué lindo es el Señor. Ahora, ¿por qué Dios quiere darte esa unción, esa presencia? Que se camine contigo, que vaya contigo al trabajo, que vaya contigo, que mientras tú estás haciendo los quehaceres del hogar, esté ahí contigo. Donde quiera que tú vayas, esa presencia vaya contigo. ¿Por qué Dios quiere darte eso? Hay dos propósitos. Hay dos propósitos. Número uno. Para que en esa familia, el primer propósito esté en Hechos 1:8. Para que en esa familia y en el matrimonio tengan autoridad para reprender las malicias. Dios le quiere dar autoridad al matrimonio y a la familia para reprender las malicias. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y las malicias se meten en las casas? Si usted las deja, hacen escante. Y lo triste es que no piden permiso para entrar. Pero cuando usted tiene esa presencia de Dios en usted, usted dice, aquí hay algo raro. Aquí había paz, aquí había tranquilidad, aquí había comprensión, aquí había armonía y algo raro se metió aquí. Porque aquí ya no hay comprensión, aquí ya no hay armonía. Aquí lo que hay es contienda, aquí lo que hay es pleito, pues hay una malicia aquí. Vamos a hablar con el pastor para que nos dé un culto de oración. Para que estos pichones que se metieron aquí se vayan. ¿Cuánto cree que se van? En el nombre de Jesús se van. Aleluya. Oiga esto. Porque el plan del enemigo es quitar la paz del hogar. Quitar la tranquilidad del hogar. Y para que usted como matrimonio y como familia, usted sea un testigo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. ¿Testigo para quién? Para otras familias que no conocen a Dios. ¿Y cómo yo puedo ser testigo? Por mi conducta. Por mi comportamiento. Porque ¿de qué vale que yo vaya al vecino y le hable del Señor? Y cuando llegue a casa yo forme una garata y forme un jebulo. Y el vecino escuche los gritos míos o escuche los gritos de mi esposa. O escuche los gritos de los hijos. El vecino dice, pero esto yo no lo entiendo. Me hablan de Dios, pero mira la garata que tienen ahí. Alaba a Jehová. Dale un aplauso grande a Jesús bien fuerte. Y me seréis testigo. Segundo propósito por cual Dios quiere darte su presencia y esa unción. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice el texto? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. ¿De qué? De poder, dominio propio. Cuando esa unción está y esa presencia está en tu vida, en tu matrimonio, ¿qué Dios va a poner en esa pareja, en ese matrimonio? ¿Qué Dios va a poner? Dios va a poner amor. Dios va a poner armonía. Dios va a poner respeto. Y hace falta el respeto. Dios va a poner respeto. Cuando surgen enojos, ¿y en qué pareja y en qué matrimonio surgen enojos? Si usted me dice a mí que en su matrimonio surgen enojos, usted no es de este planeta. Surgen enojos, pero usted brega con eso. Alaba. Surgen enojos. Pero ese enojo no puede ser permanente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios está ahí para redarguirte. ¿Redarguye a Dios? ¿A cuántos aquí Dios los ha redarguido a través de su presencia? Levanta las dos manos, yo soy el primero. Aleluya. ¿Te redarguye? Qué lindo es el Señor. Y en ese redarguimiento, ¿qué viene? El perdón. Viene el perdón. Cuando Satanás mete una tormenta en el matrimonio, Satanás mete tormenta en los matrimonios. Tormenta, hermano. Huracanes. Pero cuando la presencia del Señor está ahí, la unción de Dios está ahí, Jehová te da dominio propio. Ella hablando y tirando y jalando, y tú acá, ¿cómo tú tienes que estar acá? Callado, tranquilo. Cuando ella se tranquilice, cuando ella esté en baja, nena, yo quiero hablar contigo. Y si tú vuelves, ves que otra vez ya vuelve y te altere. No, cuando tú estés en baja, yo hablo. Y si es él que está alterado, ¿cómo usted tiene que estar? Calladita. Nene, cuando tú estés en baja, yo hablo. Ahora veo que no puedo hablar contigo. ¿Qué tú estás haciendo con eso? Estás obrando en dominio propio. Porque para discutir, ¿cuántos se necesitan? Dos. A su nombre. Estoy haciendo aquí un esfuerzo, hermano. Alaba. Pero Dios me está ayudando. ¿Cuánto cree que Dios me está ayudando? La gloria sea para... ¿Hace falta el dominio propio? A veces usted quisiera... Como que la vieja criatura, como que el viejo hombre, como que quiere salir para afuera. Y a veces el hombre dice a la mujer, si tú me llegas a coger en aquellos tiempos, estás abusando de mí ahora porque estoy en los caminos del Señor. Entonces ella, tú le dices así a la mujer y ella se pone como crispy. No le diga nada, quédate callado. Vete y prende la bicicleta o prende la motor o prende el carro y vete a dar una vuelta por allá. Aleluya. Y por allá tú la llamas. Le dice, nena, ¿se te quitó el coraje? Todavía lo tengo. Pues sigue dando vueltas. Le da una vuelta a la plaza. Va por allá. Te vas al mall a caminar. Nena, ¿todavía hay coraje? Me queda un chispito. No regresa hasta que no se le quite el coraje completo. Cuando ella vuelve y llama, nena, ¿todavía hay coraje? Ya se me quitó. Regresa, pero llévale algo en la mano. Yo llegué con las manos vacías. Traele un sándwich de lechón. Si no le traes nada, se va a poner otra igual. Porque las mujeres siempre esperan algo. Dale un aplauso a Cristo bien fuerte, hermano. Siempre esperan algo. Y para eso te quedaste todo ese tiempo por allá. Y venir aquí con las manos vacías. Yo hoy no he cocinado. No, nena, por favor, mira, te traje un pollito asado. Te traje esto. Hay gente por ahí que está diciendo avance predicador, que tengo un hambre. Dale un aplauso a Cristo fuerte, hermano. La gloria es para Dios. Dios es bueno. Esa presencia de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, va a producir dominio propio. En estos días me enteré de algo que yo como que no lo entiendo. Porque hay gente que usted lo oye por ahí que dicen que tienen presencia de Dios, que si tienen dones, que si tienen esto, que tienen lo otro. Pero en los hechos dicen otra cosa. Porque aquí, hermano, es por los frutos. Porque hay gente que se llena la boca, yo tengo 9 dones, que si Dios me usa así, que si Dios me usa asado, que se llena la boca. Pero en los hechos, en su conducta, como que no compagina. Pero la Biblia es clara, hermano. La Biblia no se equivoca, dice que por su fruto los conoceréis. A su nombre. Me enteré algo en estos días que me ha dejado con la boca abierta. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ok, alguno estará ahí. Hay alguien que está desesperado, está inquieto y diciendo, hermano, avance. Dígame cuáles son esas 8 espinas. Yo quiero que la presencia de Dios se mueva en mi matrimonio. Yo quiero que la presencia de Dios se mueva en mi casa. Yo quiero que el Señor esté en mi casa. Yo quiero que el Espíritu Santo esté en mi casa. Yo quiero que el Espíritu Santo esté en mi matrimonio. Yo quiero que el Espíritu Santo, donde quiera que yo voy, vaya conmigo. Por favor, dígame cuáles son esas 8 espinas. Aleluya, porque yo no quiero que esas espinas se metan. Porque si esas espinas que voy a decir ahora se meten, ¿estorba o no estorba? Le voy a decir el nombre de la primera espina. Número 1, no, el no haber consideración de los hijos hacia los padres. ¿Cuánto cree que eso es tremenda espina? O del marido hacia la mujer. O de la mujer hacia el marido. Esa espina hay que sacarla. Esa espina se llama falta de consideración. Cuando hay consideración, si la mujer no puede recoger la ropa, el marido la recoge. Un amén se escuchó. Alaba. 2, el no haber respeto en el matrimonio. Esa espina hay que sacarla. ¿Hace falta el respeto en el matrimonio? Sí, señor. Vamos para la espina número 3. Permitir la murmuración en el hogar. Sea de adentro o que alguien venga de afuera a traerla. La murmuración estorba. Sea de adentro o que alguien venga de afuera a traer murmuración a tu casa. 4, no querer ayudar a los ministerios que son de Dios. Alábalo. Oiga bien. Muchas veces el hombre quiere y la mujer no quiere. Y el hombre dice a la bendito, yo voy a ayudar a ese ministerio, yo voy a dar la mano. No te dije que no. Ese billete de a 20, escóndelo. Saca el de a 1. Respétame. Y a veces ella, ay, yo siento de Dios ayudar a este ministerio. Yo siento ayudar a la iglesia en esto. Y él le dice, no, eso no. Yo creo que en el matrimonio debe de haber, ¿qué? Coidonía. Y si es para ayudar la obra de Dios, ni ella debe de estorbar, ni él tampoco. A su nombre. El no creer cuando Dios habla o avisa. Y eso estorba. Lo triste es que hay gente que no cree. Y le inyectan ese veneno a otro. Mire, si usted no cree, no deje que otro crea. Sí, porque hay gente que no cree, hermano. Pero entonces le inyectan ese veneno a otro. Ah, yo lo que aquel predicador dijo, eso no es de Dios, que yo no creo en eso. Mire, si usted no cree, pues deje, no le estorbe la fe a otro. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. 6. La depresión. Pensamientos continuos de culpabilidad y derrota. ¿Qué usted cree de eso? Eso hay que sacarlo. Esa espina hay que sacarla. Cuando la gente siempre está sintiendo un peso de culpa. Y esa culpa martillando ahí. Aleluya. Y la depresión, hermano, eso corta la bendición de Dios. ¿Cuánto cree que la depresión corta la bendición de Dios? Aleluya, eso corta. Pero cuando la depresión venga a tu vida, dile al Señor, al Espíritu Santo, quítame esto. Esto no es tuyo. Arranca esta depresión de mí. Yo no tengo que estar en tristeza. Alaba. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Si usted cree que somos más que vencedores, denle un aplauso grande a Cristo Jesús. Y hay gente, hermano, que aún estando en el Señor se le pegan unas tristezas. Que usted le pregunta, ¿alguien te hizo algo? ¿Alguien te molestó? ¿Alguien te hirió? ¿Alguien te produjo algo que te lastimó tu corazón? Y te dicen, no, yo no tengo problema con nadie. Pues entonces, hay una malicia que se te ha pegado. Porque hay malicias, hermano, que son de tristeza. Hay malicias que son de tristeza y esas malicias hay que reprenderlas. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Porque el plan del enemigo es que usted y yo estemos en tristeza. La semana pasada yo tuve que suspender 4 compromisos que tenía por la enfermedad esta. Y como que la tristeza se me quiso meter en el corazón, porque tengo unos compromisos económicos. Y cuando usted tiene unos compromisos económicos, hermano, y usted ve que, amén, se está acercando el momento de pagar aquí, pagar allá, me quiso dar tristeza. Yo dije, tristeza, te tienes que ir. Y empecé a orar y le dije al Señor, arranca esta tristeza de mí, porque esto no es tuyo. Porque el plan del enemigo es, hermano, verlo usted envuelto en tristeza. Todo el que cree que la tristeza no es de Dios, denle un aplauso grande a Jesucristo. La tristeza no es de Dios. Aleluya. Vamos para la espina número. El querer tener la mujer como una esclava. Vamos, gloria a Dios, que esto aquí en Fajardo no existe. En el hogar. O el marido y los hijos tener a la madre como una esclava. Y habrá marido y hijos que tienen a la madre como una esclava. ¿Pasa eso? Seguro que sí. Y eso no es agradable a Dios. La carga hay que dividirla en la casa. Dicen amén. Gloria al Señor. 8. Escuchar música mundana en el hogar y ver películas pornográficas. Esa espina hay que sacarla. 9. No querer ayudar al que está en necesidad y coger la bendición de Dios y esconderla. Si Dios te da bendición, ¿para qué? ¿Para que le esconda? ¿Para qué es que Dios te da bendición? Para que tú ayudes, esa bendición la coja y ayudes a otros. No es que tú des toda la bendición. Es que la bendición que Dios te da la compartas a su nombre. Y con esto termino. 10. Hermano, si el lechón está poniendo preocupado a mucha gente aquí, tranquilo. Espera el último amén. A su nombre. Sí, yo sé que el lechón preocupa a mucha gente. Hasta a mí. 10. Dejar que el enojo se meta en el corazón y no querer perdonar. ¿Hace daño el enojo? ¿Hace daño el enojo? ¿Hace daño cuando yo no quiero perdonar? Sí, señor. ¿Sabe cuáles son los daños? El corazón se llena ¿de qué? De amargura. ¿Y la amargura hace daño? Hace daño. Alaba. Pregunto en esta mañana, y con esto termino, ¿a cuánto les gustaría, cuánto sienten el deseo de que esa presencia de Dios esté presente siempre en su matrimonio y en su familia y donde quiera que usted se mueva? Levante las manos. Alaba. Le voy a dar la llave para que consiga eso. ¿Cuánto más va a coger la llave? A ver si yo tengo la mía por aquí. La llave para que consiga eso. Levante la mano los que van a coger la llave para que usted alcance eso. Se la voy a dar. ¿Sabe dónde está? En el Salmo 51.3. Perdón, en el Salmo, sí. En el Salmo 51.3 y en el Salmo 51.7. Ahí está la llave. Para que esa presencia de Dios camine contigo. Esté en tu matrimonio y esté en tu familia. Y esté contigo en el trabajo. Mire lo que dice el Salmo 51.3. David le dijo a Dios, yo reconozco mis rebeliones. Pero mire lo que dice David a Dios en el Salmo 51.7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué le estaba diciendo David a Dios ahí? Si dentro de mi corazón quedase algo que yo no lo estoy viendo, sácalo tú, límpialo tú. David hizo algo que si ustedes en esta mañana lo hacen, esa presencia de Dios caminará con ustedes. Se humilló en su presencia. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Y Dios está demandando, hermano, en este tiempo, que su pueblo se humille. ¿Cuántos son pueblos de Dios aquí? Déjame ver las dos manos que son pueblos de Dios. Aleluya. En esta mañana hay una invitación de parte de Dios para que usted como pueblo de Dios venga a este altar y se humille en su presencia. Y si usted, amén, propone humillarse en la presencia de Dios, yo estoy seguro que va a comenzar a bajar algo tan especial sobre tu vida. Algo que jamás tú lo habías experimentado. Y es la unción del Espíritu Santo. Hay una invitación de Dios. Dios te invita para que tú le digas a Él en este altar. Si en lo profundo de mi corazón quedase algo, hubiese algo que no sea de tu agrado, estírpalo. Yo no sé si los músicos pueden acompañarme en este himno. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Dios te invita en esta mañana a que vengas a este altar y le digas al Señor, escudriñame, examíname si hay algo ahí que no es de tu agrado. Espíritu Santo, sácalo. Dios invita a este pueblo a que se humille en su presencia. En su presencia. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Aleluya. Siento su presencia. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca. Ay, hermano, no estés diciendo que Dios está lejos de ti. Dios está ahí. No estés diciendo que Dios se olvidó de ti. Dios está ahí. Lo que pasa es que Dios te dice en esta mañana que tengas paciencia. Dios te dice en esta mañana que esperes, porque viene la bendición, viene. La bendición para tu vida viene. Dios va a resolver, Dios va a arreglar, pero Dios te ha dicho que esperes. Y Él camina contigo, Él se mueve contigo, Él no te ha dejado. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levanta esas manos al cielo. Ponte de pie ahora. Ponte de pie, levanta esas manos al cielo. Aleluya. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Una vez más, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Estamos aquí por su misericordia, porque Él ha tenido misericordia de ti, porque Él ha tenido misericordia de mí. Aleluya. Oh, ay, papá, siento su presencia. Ay, Samia la Jacoma. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, Señor, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Él está aquí. Él está aquí. Él está contigo. Él no te ha dejado. Aunque mucha gente te ha dejado, Jehová no te ha dejado. Oh, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca le cayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y por siempre es su fidelidad. Y por siempre es su fidelidad. Dale un abrazo a tu hermano. Eso es. La gloria toda sea para Dios. Dale un abrazo a tu hermano y dile: por favor, no te quejes. Dios está contigo. Dale un abrazo a tu hermano y dile: por favor, no te quejes. Dios está contigo. Dios está contigo. Pastor. Ciertamente el Señor es maravilloso, hermano y hermana. El Señor ha traído palabra a tu vida y a mi vida. Por favor, no te quejes. El Señor no te ha dejado ni te ha desamparado. ¿Sabe qué, hermano? Los familiares que no conocen al Señor, ellos esperan que tú seas la columna fuerte de la familia, porque tú vienes a la iglesia. Los familiares que no conocen al Señor, ellos están viendo que tú caminas a la iglesia. Por lo tanto, por favor, no te desespere, porque Jehová, el Dios Todopoderoso, está contigo, cuán poderoso gigante. Y en esta tarde hermosa damos gracias a ese Dios maravilloso que una vez más nos ha mostrado su amor, su cuidado para con cada uno de nosotros. En esta gloriosa tarde damos gracias a Dios porque ciertamente el siervo del Señor no escatimó la enfermedad para llegar hasta aquí. Venir desde Arecibo hasta Fajardo con la condición de una vista un poco nublada y molesta es porque es obediente a la palabra de Dios. Y Él es testimonio y ejemplo para cada uno de nosotros, que estamos muchas veces más cerca y porque tenemos cualquier condición no venimos a la casa del Señor. Y déjeme decirle que a mayor arrepentimiento, mayor bendición para usted. Dios tiene grandes y ricas bendiciones para este siervo. ¿Por qué? Porque en su enfermedad, en su caminar, no escatimó distancia. Si en lo poco él es fiel, en lo mucho lo pondrá. Eso es para el siervo del Señor. Eso es para tu vida y para mi vida. Así que en esta hora, amada iglesia, ciertamente reconocemos que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha hablado a líderes de esta iglesia. Dios ha hablado a personas que van a ser columna de esta iglesia. Ahora depende de usted si usted quiere ser la columna o simplemente quiere ser una viga. La viga es la que va puesta sobre las columnas. Las columnas son las que sostienen la viga. Y Dios te ha llamado para que sea columna y no viga. Te ha llamado para que sea cabeza y no cola. Así que escucha la palabra de Dios. Y en medio de la tormenta, Dios te ha de bendecir. Tú estás aquí no porque quisiste, porque Dios te trajo. Porque Dios llamó a un siervo, yo voy a dar un pueblo grande para ti. Pero tú solo no puedes, tengo que darte columna. Y Dios hoy reafirma que en medio del pueblo hay columna. Así que como columna tenemos que hacer la función de columna. Amén. Estamos de pie, vamos a ser despedidos. Ciertamente sabemos que la iglesia ha sido de bendición. Mientras mi hermano Radamés unge con aceite al siervo del Señor, Ángel Vargas. Le unge con aceite y ora el Señor. Nosotros oramos de igual manera para que Dios, a medida que Él vaya llegándose a Arecibo, esa enfermedad de conjuntivitis desaparezca en el nombre de Cristo Jesús. Porque si hubiese alguno enfermo entre vosotros, llamad a los ancianos de la iglesia y estos ungiéndole con aceite orarán al Señor. Y eso es lo que hace el hermano Radamé, ungiendo al siervo del Señor para que esta conjuntivitis, solo para él y toda su familia, queden limpia de ese azote, porque reprendemos la conjuntivitis en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora maravillosa, hay un pueblo que se despide de este lugar, pero no de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu visitación en esta tarde. Señor, ahora llévanos a nuestros respectivos hogares. Señor, pero danos tu santa y bendita bendición. Que sea la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos sabiendo que tú vas a obrar. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor. Saludaos los unos a los otros y despedíos en el amor del Señor. Hermanita Antonia García, mi hermanita está por ahí también. Qué bueno que vinimos a buscar a mamá. Amén. Qué bueno tenerle. Ok, hermanos, despedíos los unos a los otros en el amor del Señor. Nos vemos el próximo martes.